móvil. Rubén, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Walter, buen día a todo el grupo por allí. Muy bien esta mañana fresquita. Nos vinimos tempranamente al Sindicato de Trabajadores Municipales porque nos enteramos que había habido un acuerdo finalmente después de varios días de reclamo del sector. Lo voy a decir despacito porque si no, no me sale. Tocoginecología. Así que estamos para conversar con uno de los dirigentes que siempre dejó una reunión y iba a decir que siempre tiene unos minutos para charlar con nosotros. Me refiero a Claudio Chacho. Hola Claudio, buenos días, gracias por estos minutos. Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia. Muy bien, final feliz, después de varios días de lucha y varias formas, ¿se logró lo que se buscaba en un 100%? Se logró un acuerdo que es beneficioso, creo, para las dos partes. Hay cuestiones todavía que hay que ver, que resolver, pero se llegó a un acuerdo en donde las trabajadoras, los trabajadores y el departamento ejecutivo se pudieron finalmente poner de acuerdo. Recordar que esto viene sucediendo ya hace un tiempo con medidas de fuerza, con paros, con algunas otras cuestiones que hemos ido salvando de alguna manera, porque se levantaron las medidas para llegar a unos acuerdos, se hizo conciliación obligatoria, bueno, un montón de cuestiones, pero finalmente se logró, no te diría en un 100%, pero casi en todo lo que se pretendía se llegó a un acuerdo. ¿Ya se llevó a la realidad? ¿Esto significa con firmas incluidas o falta todo ese tipo de cuestiones? Faltan algún tema de papelería y de firmas, pero ya está finalizado por lo menos en esta primera parte de este conflicto. Va a haber que resolver otras cuestiones más adelante, pero seguramente se va a llegar finalmente a un acuerdo general. Y el otro área que también estaba en conflicto, trabajadores sociales o trabajadoras, ¿cómo va eso? Lo de las trabajadoras sociales, bueno, hoy me va a haber por otras cuestiones también con la gente de desarrollo humano y hábitat, pero también se logró un acuerdo. Te diría que estamos logrando reacomodar varios sectores donde estábamos teniendo algunos inconvenientes y realmente estamos contentos porque vamos avanzando, le vamos dando a los trabajadores y a las trabajadoras lo que piden, en realidad, que es lo que merecen. Así que vamos bien, creemos que vamos en un buen camino y estamos teniendo un buen diálogo tanto con el Ejecutivo como con los trabajadores. Bien, Claudio, no te vamos a quitar más tiempo. Sabemos Rubén, que hay una reunión. Sí, Walter. Una sola consulta y lo dejamos en libertad. Claudio, buen día, ¿cómo va? Buen día. Estamos leyendo el comunicado que sacaron. La consulta tiene que ver con esto. Se efectiviza este arreglo, esta reestructuración, a partir del 1 de mayo. Dice, estén o no dadas las condiciones establecidas. ¿Qué significa esto último? Estén o no dadas las condiciones establecidas. Las condiciones establecidas van en cuanto a que hay que hacer algunos ajustes en cuanto a los lugares de trabajo que tienen que presentar desde el Departamento Ejecutivo para que esto termine de redondearse. Lugares de trabajo, me refiero a nosotros, por ejemplo, estamos acá en oficina, ellos allá tienen consultorios, tienen lugares donde tienen sus cuestiones con los pacientes o con las pacientes en este caso, que ese sería lo que vos me estás preguntando a partir del 1 de mayo. Ajá. Esto se lleva adelante, esté arreglada la situación o no, van a empezar a trabajar así que van a tener que, desde el Departamento Bien. Ejecutivo, apurar algunas cuestiones con respecto a lo que es infraestructura, más que nada. Ajá. Bien, pero está garantizado, a partir del 1 de mayo ya empieza a funcionar. Sí, totalmente. Ajá. Claudio, muchas gracias, un abrazo y gracias por recibirnos ahí con Rubén. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Rubén. Bien, Walter, damos por finalizada nuestra visita al sindicato y ahora vamos a tratar de charlar, porque sigue habiendo inconvenientes, charlar en otro lugar me refiero, sigue habiendo inconvenientes con Mioma y con la mensual 23 de diciembre. Así que bueno, vamos a tratar de charlar y asesorar que nos digan realmente qué es lo que está pasando. Otra vez, Mioma, otra vez. ¿Cuándo es eso? Se soluciona. Bueno, lo charlamos ahora en un ratito. Rubén, salimos arando hoy, ¿eh? Sí, hoy igual debo decir algo. Acá estoy con Claudio todavía. Sí. Y lo que es la edad, ¿no? Yo tengo campera, tengo suéter, tengo camisa. El señor está en manga camisa, como un señorito inglés. Increíble. Estamos al aire libre, ¿eh? Claro. Y habría que preguntarle qué desayunó. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.